Pájaro sin fronteras. Pájara viaja hasta el desierto del Sáhara. Es el desierto cálido más grande del mundo. Y simplemente como desierto, es el más grande después de la Antártida y el Ártico. Los bereberes ocuparon y todavía ocupan buena parte del Sáhara. Y los nómadas tuareg han continuado hasta el presente, habitando y moviéndose a través de amplias áreas de este desierto. Nos vamos a concretar en el pueblo saharaui. Y para adentrarnos al pasado de este pueblo hay que tener en cuenta, entre otros factores, la escasez de documentación escrita creada por dicho pueblo, que en contraprestación tiene una tradición oral muy rica e importante. Los saharauis eran nómadas, al contrario que la mayoría de los pueblos sedentarios del norte, que estaban sometidos a la autoridad del sultán de Marruecos. Estos, los saharauis, se desplazaban en busca de pastos y agua, siguiendo unas rutas de pastoreo que atravesaban las actuales fronteras del Sáhara Occidental hasta las zonas limítrofes con Mauritania, Argelia y Marruecos. Se denominaban entre ellos los hijos de la nube, porque la nube da agua, el agua da el pasto y el pasto da subsistencia. Los pocos y casi inexistentes contactos entre el Sáhara y otras civilizaciones eran debidos, entre otros aspectos, al vago conocimiento e información que tenían los navegantes europeos sobre sus costas. Además, los vientos eran contrarios y se daban en dicha zona y dificultaban la navegación. Otra razón, la que existían pocos contactos con otras civilizaciones, era su lugar de territorio, cerca de las fronteras, y muy pocos árabes se atrevían a cruzarlo. También aspectos financieros y políticos hicieron que otros pueblos árabes del norte africano no mostrasen interés por el Sáhara, y no emprendieron grandes e importantes expediciones en el terreno saharaui. Los saharauis se caracterizaban por ser un pueblo nómada, con un orden social de tipo tribal, pero con una forma de vida económica y política característica, con una cultura y lengua propias y diferenciadas. Fue ya con el colonialismo europeo cuando el desierto del Sáhara comenzó a repartirse entre las grandes potencias. Francia conquistó la regencia de Argel de los otomanos en aquel 1830 y el mando francés se expandió hacia el sur de Argelia, hacia el este de Senegal y hacia el Alto Níger para incluir lo que actualmente sería Argelia, el Chad y Mali. España, por su parte, capturó el actual Sáhara Occidental en 1874, aunque el Río de Oro siguió principalmente bajo una influencia tuareg. Pero es a partir de aquí donde comenzamos a profundizar. Hoy, en El Pájaro Observador, hablamos del Sáhara Occidental, los territorios ocupados, los territorios liberados y los campos de refugiados saharauis de Argelia. ¿Partirá con un cuchillo? ¡Sí, repartirá como un pastel! ¿Fue robada como un chiquillo? ¡Y encarcelada solo por ser! ¡Es África! ¡África! ¡Es África! ¡África! Tras la descolonización siguió el negocio de la traición. Todos son tribus que se matan, todos me compran a mí las armas. Hablo de África, África, hablo de África, África, donde el león antes dormía, alma vecina de la compañía, donde el león antes rugía, petróleo, minas, mierda y sida. En África, hablo de África, en África. asunto de color. La economía te hace inferior. Yo soy el mundo y en un descuido un continente se me ha perdido. Es África. África. Hablo de África. África. Es África. África. Hablo de África. África. Como hemos dicho, el Estado de España decidió apropiarse de esta zona del Sahara Occidental, pero poco después comenzó la descolonización de África, o lo que se decidió llamar así, y hubo diferentes estrategias para abordarla. El Estado español, con Carrero Blanco como emisario, decidió anexionarla como provincia, la provincia 53 sería llamada, disimulando así la situación de colonia y evitando la pérdida del territorio por el proceso de descolonización. Pero el pueblo saharaui empieza a reivindicar su derecho a la autodeterminación. Por un momento parece que se podría realizar un referéndum, pero entonces el Estado de Marruecos comienza la llamada Marcha Verde, con la que comenzó la ocupación marroquí del Sáhara. Avanza la ocupación, pero también avanza la resistencia. Y un 27 de febrero nace la llamada República Árabe Saharaui Democrática. Y estalla la guerra. El Frente Polisario recupera la zona anexionada a Mauritania. Se consolidan así los territorios liberados y se afianza la ocupación del territorio anexionado a Marruecos. En 1980, Marruecos construye el llamado Muro de la Vergüenza del Sáhara Occidental. Es un conjunto de 8 muros que separan los territorios ocupados por el Estado de Marruecos y los liberados por el Frente Polisario, levantándose hasta 1987, que es cuando acaba la construcción. Es la barrera militar operativa más larga del planeta, con una longitud superior a los 2.720 kilómetros. Esta construcción tiene el fin de aislar y controlar el territorio ocupado del Frente Polisario, pero también tiene el fin de evitar la vuelta de los refugiados saharauis a su territorio. Según la ONG británica Action and Armed Violence, es una de las zonas más minadas del mundo. Y la Oficina Saharaui de Acción contra las Minas, la SMACO, calcula que más de 2.500 personas han muerto o han sido brutalmente mutiladas por estas minas desde su instalación en 1980. De estas víctimas se calcula que aproximadamente el 80% son civiles. Y me apetece remarcar, en este contexto, que hasta 2015 el Estado español se situaba en el top 10 de los países exportados de minas antipersona. Y también quiero recordar la figura de Pedro Morenés Eulate, quien en 2011 era ministro de Defensa y era una persona muy vinculada a varias empresas armamentísticas, entre las que destacan las minas antipersona y las bombas de racimo. Voy a intentar hacer una pequeña línea temporal donde podamos ubicar todos estos hitos históricos. 1884, inicia la presencia del Estado español en el Sáhara. En 1958 se anexiona como provincia al Estado. En 1970 hay una gran manifestación llamada el Grito de Zembla. Comienzan las reivindicaciones de autonomía del pueblo saharaui. En 1973 surge el primer congreso del Frente Polisario y la primera acción militar de este. 1974, Marruecos propone la anexión del territorio y el Tribunal Europeo de La Haya lo deniega. 1975, comienza la Operación Golondrina. España repliega su presencia en el territorio, que automáticamente pasa a ser ocupado por Marruecos. En este mismo año comienza la Marcha Verde, comienza la invasión. Y a finales de 1975 se firman los acuerdos tripartitos de Madrid. España entrega el Sáhara a Marruecos y Mauritania. En 1976, como hemos dicho, un 27 de febrero, se proclama la República Árabe Saharaui Democrática. Nada más surgir, es reconocida por Madagascar y también Argelia. En este mismo año, el Estado español se retira definitivamente del Sáhara. En 1979, el Frente Polisario firma la paz con Mauritania y Mauritania abandona el Sáhara. Surgen así los territorios recuperados, los territorios libres. Este mismo año surge Vacaciones en Paz. A todas nos traerán al recuerdo aquellas niñas y aquellos niños saharauis que llegan a diferentes puntos del estado a vivir un verano a menos de 50 grados. En 1984, Mauritania reconoce la RAS. En 1991 se firma el plan de paz con Marruecos. El Frente Polisario anuncia el alto el fuego. Desde este 1991 hasta 2021 hubo un alto el fuego. Luego hablaremos de por qué se ha decidido romper. En 2005 el Frente Polisario pone en libertad a todos los prisioneros de las guerras marroquíes. En 2010 nace Gedeim Isik, el campamento de la dignidad, llamada Primavera Saharaui por Chomsky. En 2015, la justicia del Estado español juzga por genocidio al Estado marroquí, condenando a 11 altos cargos del gobierno. En 2016, Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, visita los campamentos de refugiados saharauis. Se le pide que asuma la responsabilidad de la ONU para imponer el referéndum pactado tras el alto el fuego de 1991. En 2016 también el Tribunal de la Justicia de la Unión Europea sentencia que el Sáhara no forma parte de Marruecos. En 2020 se suspende el proyecto de Vacaciones en Paz por las medidas derivadas de la COVID. Este mismo año, en 2013, Marruecos viola una vez más el alto fuego atacando una manifestación que denunciaba las violaciones de derechos humanos y el saqueo masivo del Sáhara, lo que provoca una respuesta del Frente Polisario. El Frente Polisario pone fin al alto el fuego. Y en diciembre de 2020, hasta ese momento el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara y, de paso, también la de Israel sobre Palestina. A día de hoy sigue sin existir en el horizonte ningún atisbo del deseado referéndum de autodeterminación. Y las razones de esta prohibición de un referéndum, así como de la ocupación que está manteniendo en este caso el Estado de Marruecos, parece responder, pues cómo no, a razones económicas y de explotación de recursos. El Sáhara Occidental es un territorio rico en recursos naturales que generan numerosos beneficios económicos para Marruecos, pero también para decenas de empresas transnacionales. Eso sí, no para el pueblo saharaui. Pese a que la legalidad internacional, como hemos visto en esta cronología, establece que la explotación de los recursos naturales por parte de Marruecos es ilegal, lo cierto es que se sigue expoliando. Mientras, las y los saharauis se ven obligadas a vivir en campos de personas refugiadas en el desierto argelino o sufren represión por parte de las fuerzas de ocupación y discriminación a la hora de encontrar trabajo en los territorios ocupados. Los territorios del Sáhara Occidental ocupados poseen algunas de las principales reservas de fosfato del mundo. Las aguas tienen una gran riqueza en bancos de pesca y su ubicación ofrece acceso a grandes cantidades de arena. Asimismo, posee un gran potencial para el desarrollo del turismo y del nuevo capitalismo verde, las energías renovables. La riqueza de sus recursos y los beneficios de su explotación y exportación no revierten sobre el pueblo saharaui. Dice Western Sahara en su manifiesto El Sahara is not for sale. La explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental se lleva a cabo en un mercado donde se vulneran los derechos culturales, económicos y políticos de la población saharaui, y que a su vez alimenta la ocupación ilegal del territorio por parte de Marruecos. Estas riquezas en fosfato, en pesca y en arena son las tradicionales. El viento, el sol y las olas son las nuevas razones que ha propiciado la instalación de decenas de empresas multinacionales y transnacionales que se benefician de la explotación de recursos, acogiéndose a menudo a interpretaciones ambiguas sobre el derecho internacional. Podemos destacar empresas que continuamente se vinculan a contextos de guerra y expolio, como son las petroleras Repsol y Total, que también forman parte de estas empresas saqueadoras del Sáhara. Los caladeros de pesca están copados por empresas como Mercadona. Y aquí, en Cantabria, podemos hacer una correlación por la defensa del territorio, ya que las empresas Siemens Gamesa y Green Power también son señaladas como empresas de expolio de la zona, y ya nos van sonando aquí que son las que están llevando a cabo la construcción de polígonos eólicos. Para saber más y profundizar de estas empresas, que son muchas, que son largas y con múltiples razones, os vamos a recomendar un documental. Se llama Ocupación S.A. y lo podéis ver en abierto en la plataforma Vimeo. Es un proyecto que nace de la ONGD Mundubat. Bueno, y debido a todo esto, a la ausencia de este prometido referéndum y después de 45 años de represión, diáspora y con mucha de su población como refugiada, finalmente, en 2020, se rompe el acuerdo de paz. Como hemos dicho, fue Marruecos quien una vez más reprimió de una forma violenta una manifestación y fue entonces cuando el Frente Polisario decide no seguir esperando lo que nunca llega. Rompe el alto fuego el 14 de noviembre de 2020. Y lo podemos llamar guerra o podemos ver que más bien tiene tintes de intifada, ya que no es exactamente la confrontación de dos ejércitos. Con este estallido, además, la represión en los territorios ocupados se recrudece y los presos saharauis en Marruecos se suman a las protestas. Algunos de los nombres de las personas que están sufriendo esta represión son Sultana Kaya, Bamba Lefkir, Puyaba y Nafer. La Fundación USATA, que es una fundación de derechos humanos creada en 2013, analiza el caso de la activista Sultana Kaya. Lleva desde el mes de diciembre bajo arresto domiciliario en la localidad ocupada de Bojador. En los vídeos que han podido llegar hasta aquí, se ve cómo constantemente hay hombres con gafas de sol y rostro cubierto colocados a lo largo de la calle y apostados en la puerta de la familia Kaya. También hay un vídeo en el que se ve cómo sacan a rastras a la mujer de su casa, dejándola tirada en el suelo de la calle. Hay empujones, forcejeo y otra mujer, que parece ser su madre, intenta mantenerla agarrada para que no la saquen de la casa, pero las consiguen separar a base de golpes y cierran la puerta dejando a Sultana en la calle. No es casualidad que hayan elegido acosar a Sultana, ya que es una de las mujeres más representativas de la resistencia saharaui. El 21 de octubre de 2009, Willy Meyer, miembro de Izquierda Unida, escribió al Parlamento Europeo denunciando: el viernes pasado, la policía marroquí retuvo en el aeropuerto de Laayoune durante 5 horas a Sultana Kaya, quien se disponía a viajar hacia España. La joven saharaui fue una de las víctimas de la oleada de represión que en mayo de 2007 sufrieron numerosos estudiantes saharauis que se manifestaron pacíficamente. Como consecuencia de los golpes y las torturas a las que fue sometida por parte de la policía marroquí, perdió su ojo derecho. Sultana Kaya se dirigía a Barcelona para proseguir su tratamiento médico, pero fue detenida e interrogada durante varias horas, lo que conllevó la pérdida de su vuelo. Pese a escribir esto, cuando Izquierda Unida llega al poder, parece que ya no le importa tanto la causa saharaui. Pero centrándonos en Sultana, podemos decir que 10 años después, sigue sufriendo torturas, malos tratos, acoso y persecución por parte del gobierno marroquí y su policía. Sultana se ha convertido en un símbolo de la lucha de las mujeres saharauis, como también lo fue en su día Aminatou Haidar. Las mujeres saharauis se consideran un ejemplo de lucha de la comunidad. Dentro de los territorios ocupados son activistas que sufren la represión del Estado de Marruecos. La policía las despoja de sus melfas, que es la vestimenta tradicional colorida saharaui. Las insulta y las cataloga de malas mujeres, pero esto no las frena. En los campos de refugiados, además, tienen el peso organizativo. Son el pilar básico de la comunidad. Otra mujer activista en lucha y que sufre la represión es Bamba Lefkir. El Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, socio de la Federación Internacional de Derechos Humanos, pidió la apertura sin demora de una investigación exhaustiva, independiente, imparcial y transparente sobre las alegaciones de malos tratos contra Bamba Lefkir, para identificar a los responsables y llevarlos ante un tribunal independiente de acuerdo con los instrumentos internacionales y regionales de protección de los derechos humanos. En enero de 2021, la hija de Bamba, que solo tiene 17 años, fue detenida por tercera vez por agentes de la policía marroquí en la calle de El Aaiún. Los policías detuvieron a la chica durante una hora y la interrogaron sobre su nombre y su familia. Informada sobre la situación, Bamba llegó al lugar y protestó contra esta detención. La policía la insultó y entonces la amenazó con detenerla y enviarla de nuevo a la cárcel. De nuevo a la cárcel, porque de noviembre a mayo de 2020 ya estuvo ahí. La causa parece ser obstrucción a la justicia y humillación de un funcionario público. ¿Ella qué es lo que hizo? Habló para denunciar las injusticias contra los presos saharauis durante un juicio. Por ello, ingresó en prisión. Durante esta detención, Bamba fue sometida a malos tratos y su estado de salud se deterioró considerablemente debido a las malas condiciones de la prisión y de la denegación sistémica del acceso a la atención médica por parte de las autoridades penitenciarias. Tras su liberación, la casa de la familia estuvo rodeada durante varios días por la policía marroquí, igual que estuvo la de Kaya. Otra de las personas detenidas o secuestradas por las autoridades marroquíes es Buhaya. Fue detenido en su lugar de trabajo por las autoridades marroquíes el 11 de febrero. Aproximadamente una hora después de su detención, la policía se personó en la casa familiar, donde vive su madre y su hermana Hamadi. También una mujer conocida como activista de los derechos humanos que participó en varias conferencias online desde noviembre denunciando los abusos contra los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado. Narran los testigos que los agentes tenían máscaras negras sobre sus rostros. Entre el comando y la policía habría unos 25 agentes en la casa. Con un ariete derribaron la puerta, golpearon tanto a Marián como a su madre. Nunca se mostró a la familia una orden judicial u otro documento, ni se explicaron qué buscaban ni cuáles eran los cargos contra Buhaya. Por el momento se desconoce su paradero. Otra persona es Nafi. En una actuación similar al caso de Buhaya, Nafi fue arrestado el 11 de febrero. La casa familiar también fue allanada y sus integrantes agredidos, golpeados y fueron confiscados sus teléfonos móviles con los que intentaban grabar vídeos de la situación. Es la ONG saharaui ISACOM quien condena el arresto y el trato que se dio a los familiares y detenidos y considera que esta escalada de detenciones lanzada por la policía de ocupación marroquí contra activistas y ciudadanos saharauis es para silenciar y reprimir las voces contrarias a la ocupación y para restringir la libertad de expresión. Como hemos comentado, también los presos políticos dispersados a lo largo y ancho de Marruecos también han comenzado a hacer extensas huelgas de hambre que ya venían haciendo con anterioridad para denunciar la situación y hacer un llamamiento a la solidaridad internacional. Por poner un ejemplo, vamos a hablar del preso político saharaui Mohamed Lamin, del grupo de Gedim Isik, el campamento de la primavera árabe, del que muchas tenemos incrustada en la memoria esas fotos del campamento en llamas. Lamin hizo una extensa huelga de hambre desde el 12 de enero para exigir los derechos básicos de todo prisionero, como es la atención médica, y poner fin al confinamiento en el que lleva más de 3 años. Hadi, que desde su detención en 2010 ha estado en cárceles a más de 1000 kilómetros de su tierra natal, el Sáhara Occidental, fue condenado a 25 años en 2 juicios que no respetaron las reglas básicas del procedimiento y no probaron en ningún momento que Mohamed hubiera cometido un delito. Estos 2 juicios fueron puramente políticos y sin ninguna independencia judicial del poder político marroquí. El Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura y de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, solicita una intervención urgente ante esta situación. Estos son solo algunos ejemplos de los nombres y apellidos de las personas que se ha podido visibilizar. Son personas que forman parte de organizaciones de derechos humanos, las que están siendo represaliadas. En realidad, desde aquí poco podemos llegar a saber de lo que está pasando en los territorios ocupados. Pero bueno, el 27 de febrero pasado hubo un pequeño acto en Torrelavega para rememorar esta fundación de la República Árabe Saharaui Democrática. Hasta ahí fuimos con nuestro nido y pudimos entrevistar a alguna de estas personas saharauis que viven en la diáspora aquí, en Cantabria. Y van a ser ellas mismas quien pongan voz a estos momentos que están viviendo. وأن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. وما نلاحظه اليوم من معاناة لكل العائلات الصحراوية وبالخصوص عائلة سلطان خير. Hola, buenas. ¿Nos podrías compartir por qué se había reunido hoy en esta plaza? Sí, hoy se celebra el 45 aniversario de la proclamación de la RAS, la República Árabe Saharaui Democrática, y bueno, nos hemos reunido aquí la diáspora saharaui en Cantabria y los simpatizantes con la causa, ambas asociaciones, Alauda por el Sáhara y Cantabria por el Sáhara. Se han reunido aquí, bueno, a pesar de la situación del COVID, pues con todas las medidas pertinentes, pues se ha decidido que se debía de celebrar el 27 aniversario, y hoy, este año, es más decisivo que nunca porque nos encontramos en un momento bélico. Porque el 13 de noviembre, como ya sabéis, estalló la Segunda Guerra Sáhara-Marruecos. Y nada, es muy importante ahora mismo visibilizar la situación, todo lo que se está viviendo, tanto en los campamentos, cómo están viviendo la guerra y cómo la están viviendo la zona ocupada, que son los que más sufren las represalias de esta segunda guerra. Y bueno, aquí estamos celebrando y uniendo lazos un poco y visibilizar y dar a conocer la causa. ¿Tú quieres aportar algo más? Nada, yo lo único que quisiera aportar un poco es que desde que estalló la guerra el 13 de noviembre, las represalias contra los saharauis en las zonas ocupadas están siendo sumamente duras, que los activistas saharauis y las activistas saharauis se juegan la vida día a día para alzar la voz y defender y luchar por un Sahara libre. El simple hecho de decir que eres saharaui en el territorio ocupado del Sahara Occidental te cuesta la vida. Entonces, desde entonces, están siendo golpeados, secuestrados, encarcelados de forma injusta, y desde aquí sí que queremos visibilizar un poco lo que está pasando ahí. Y con las asociaciones que llevan aquí varios años visibilizando la causa, entendemos que tenemos que seguir para no callar lo que está pasando, porque realmente el reino marroquí lo único que quiere es silenciar y hacer desaparecer del mapa una población que lleva siglos en la historia, y que, bueno, el Sáhara Occidental es la provincia número 53 de España, la última colonia africana pendiente por descolonizar, y que tiene un apoyo de 85 países de la Unión Africana, además de la que es miembro. Entonces, creo que esto no podemos permitir que se silencie o que se intente eliminar su existencia. Sin más, yo quería recordar también desde aquí que al gobierno español, si esto lo llegan a oír, que que España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental, por más que ellos lo nieguen. Están los papeles de la ONU y la comunidad internacional lo reconoce, y que se cumpla la legalidad internacional. Y desde aquí simpatizar también con nuestros compatriotas en las zonas ocupadas, sobre todo con Sultana Jaya, que la familia Jaya ahora mismo son los que más sufren las represalias. Les han tenido retenidos en su casa desde que se inició la guerra. Se ha levantado esa presión, se ha levantado un poco como de cara a la comunidad internacional, haciendo ver que ya no había más represión ni nada, pero han vuelto otra vez y son las primeras, que sobre todo las mujeres saharauis que están saliendo en la zona ocupada. Es muy importante que se visibilice todo eso y cómo las están tratando, que no viene de ahora, pero ahora mismo, debido al haber estallado esta segunda guerra el 13 de noviembre, las represalias son muchísimo más duras, y aparte de que es una guerra silenciada que no le conviene ni a la comunidad internacional, ni a Marruecos ni a nadie que se sepa que se está librando una guerra y que está muriendo gente inocente y que ya son 45 años y no podemos pasar otros 45 años en la jamada argelina abandonados a la mano de Dios y viviendo de ayudas humanitarias. Sí, se agradece el apoyo, el pueblo español está con nosotros, pero necesitamos que el gobierno sea rotundo y que se posicione. Que se posicione porque ya es hora de que se acabe esta historia. Que creo que estar colonizado en pleno siglo XXI es de vergüenza. Sí, hoy estamos conmemorando la fecha en la que se celebró o se proclamó la República Árabe Saharaui Democrática. Y bueno, nos unimos aquí los pocos saharauis que nos encontramos en la localidad de Torrelavega y alrededores, aquí en Cantabria. Y bueno, para visibilizar un poco dentro de lo que cabe la realidad y lo que somos los saharauis, que a partir de esta fecha estamos nos consideramos ya un país independiente, un país que debe ser reconocido por todos los países del mundo, pero por desgracia seguimos sufriendo las represalias de la omisión de la verdad y de que toda la comunidad internacional estaba mirando para otro lado. Vale, pues hoy nos hemos reunido aquí porque es el 27 de febrero, que es el día en que se ha creado el Frente Polisario. Y sin decir el Frente Polisario, pues es que digamos como el ejército que se ha creado los saharauis para combatir a la ocupación marroquí. Y entonces, pues nada, hoy cada año, el 27 de febrero, se celebra y se hacen estas reuniones en las que se dice, se recuerda cómo son la cultura saharaui, se recuerda de todo. Y hoy pues estamos aquí pues para recordarlo y rememorarlo cada año, para que las nuevas generaciones sigan siguiendo nuestros pasos de nuestros abuelos y antepasados. Pues hola, buenas. Pues nos hemos reunido aquí por esta plaza pues celebrando el aniversario 45 años y hemos venido aquí todos pues en el nombre del pueblo saharaui y a manifestarnos, a hacer hacer más visible nuestra situación para que el municipio de Torrelavega y para que toda la gente que pueda pasar por la calle pueda ver y poder también explicarle un poco a la gente la situación del pueblo saharaui actual y las cosas que están pasando realmente en el pueblo saharaui. Exactamente para festejar o celebrar la proclamación de hoy, el día 27, fue el día que se proclamó la República Árabe Saharaui Democrática como Estado, para no dejar vacío después de la invasión marroquí en el año 75 al Sahara y la retirada de España, que fue el último, era el 28 de febrero. Por lo tanto, que dejaban un vacío en el cual el pueblo saharaui proclamó su República Árabe Democrática Saharaui en ese día. Este es el día hoy, 27. Y por otra parte, para hacer entender a los que no tenían conocimiento de la situación de lo que es el pueblo saharaui, que fue víctima en el año 75 de una invasión de Marruecos por el norte y Mauritania del sur, acuerdo con España, que era, le llaman el acuerdo tripartito, que era la potencia que colonizaba el Sahara. Y desde entonces pues tenemos este día 27 como celebración de la proclamación de nuestra república. Lo que añoramos es que nos pueblo nos den el derecho de nuestro pueblo a vivir sobre su suelo independiente y que le otorgan su autodeterminación, su derecho legítimo que está proclamado, está decidido tanto en la ONU como en la Haya, como en todos los decretos internacionales. Existe ese derecho de que todos los pueblos tienen derecho a su autodeterminación, lo cual nuestro pueblo no. Desde el año 75 sigue dividido por la mitad, parte bajo dominio marroquín y parte en exilio en el sur de Argelia, que ya son 45 años que lleva ahí en exilio. Y hoy es el día 27 para celebrar y para reivindicar el derecho del pueblo saharaui y pedir a los pueblos amantes de la libertad, amantes de, la, de lo que es la dignidad del pueblo, que aporten lo que pueden aportar y que por lo menos digan lo que es la realidad de las cosas y que la viven y que la, por lo menos que investiguen. El que no tiene conocimiento, que investigue, porque hoy en día se dicen muchas cosas, pero hay cosas que son claras y no tienen otro objetivo que el ser la realidad, que es la lucha de nuestro pueblo. Hoy en día está levantado en armas levantado desde el 13 de noviembre, que el Marruecos, la tropa marroquí invadió a unos ciudadanos que estaban manifestándose en una brecha que se había abierto ilegalmente en el muro que separa, y desde entonces el Frente Polisario, que ve 29 años arrastrándose detrás de un proceso que no se ha llegado a celebrar, pues dijo que otra vez retornamos a las armas, a la lucha, a la hostigación, para obtener nuestra independencia, nuestro derecho. No pedimos otra cosa. No entramos en política a nadie, no estamos en contra de ningún trono, ni ninguna monarquía, ni ningún político, pero que nos respete nuestro derecho sobre nuestro suelo. Otra cosa no pedimos. Y por lo cual hacemos un llamamiento a todo el mundo, amante de la libertad y de los derechos, respeto de los derechos humanos, que participe y que procure o que aporte lo que pueda aportar sobre, en este tema que llevamos ya 45 años en estudio. Ese es el objetivo de la celebración de este día, para hacer vivir. Muchos desconocen esto, o unos que lo ignoran, otros que quieren decir que no existe. Por lo tanto, es hoy el día 27 de febrero, que es el día de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. Pues el motivo de que estamos aquí en esta plaza hoy, queremos recordar la opinión española en general de la situación del Sahara. Una tierra que estuvo casi un siglo bajo la potencia española, y ayer cumplió 45 años del abandono del último soldado español del territorio del Sahara. Y desde entonces el Polisario reclamó la República Saharaui el día siguiente, como hoy, el 27. Pues para nosotros el gobierno español siga siendo la potencia administradora del territorio, siga con una responsabilidad histórica que no se puede abandonar, que no se puede dejar, y que lo estamos intentamos recordar a través de la opinión, porque al final y al cabo el que gobierna es los pueblos, y cuando los pueblos conscientes de lo que es el conflicto van a empujar su gobierno para que tome una decisión política acertada sobre el conflicto, y que rectifican este error histórico hacia el pueblo saharaui que estuvo casi, forma parte de la sociedad española. El Sahara le llamaron en un tiempo la provincia 53 española. Y siempre con la ayuda de la sociedad española, con el movimiento solidario con el Sahara, siempre nos reunimos, hacemos unas exposiciones, pancartas, intentamos explicar a la opinión española lo que es, cuál es el conflicto del Sahara y qué situación se encuentran los refugiados en los campamentos, tanto en las zonas ocupadas bajo la presión marroquí, y es una forma de luchar pacíficamente y para lograr nuestro objetivo, que es una Sahara independiente, una Sahara libre. Desgraciadamente, el 13 de noviembre pasado comenzó la guerra de nuevo, cuando las fuerzas marroquíes atacaron a unos civiles saharauis que estaban ahí en una concentración contra la ocupación ilegal del territorio del Gargaraz. Ya de allí salió la chispa de la vuelta de la guerra. Y desde entonces hay una guerra diaria hasta hoy. Y Marruecos sigue negando que hay una guerra, sigue negando que hay unas víctimas. Nosotros estuvimos casi 29 años esperando que la ONU haga un referéndum, que haga una solución justa, pacífica, y cada vez enviando un enviado al conflicto, pero nada, nada. Creo que hemos aguantado demasiado tiempo. No amamos la guerra, no queremos que vuelva la guerra, pero tampoco es posible que estamos así cruzando las manos y mirando que algo cae del cielo. Por eso hemos vuelto la guerra y nada, es una forma de presión que para conseguir nuestro derecho de vivir libremente, nada más. ¿Querrías hacernos alguna reivindicación, algún llamamiento, dada la situación actual en el Sáhara Occidental y la ocupación marroquí? Pues sí, en estos últimos meses ha empezado de nuevo la guerra, como ya sabéis o habréis escuchado, y entonces lo que queremos recordar es que nosotros somos un pueblo pacífico, hemos estado más de 40 años buscando nuestra libertad de una manera pacífica. Y después de tanto tiempo hemos visto que la única solución es el martirio. Y de hecho ya han empezado a caer soldados saharauis. De hecho, ayer o antes de ayer ha fallecido uno acá por un marroquí. Y entonces la única solución que tenemos ahora mismo es la guerra, que hemos tenido que volver a ella. Y ante todo buscamos el apoyo de los españoles, que desde el primer momento fueron ellos que nos han dejado ahí, y creo que una gran parte de la culpa la tiene el pueblo español. Sí, bueno, de las informaciones que yo sigo y de las que yo sé, poco, es una situación muy difícil, es nueva para todos, es la situación en la que el pueblo saharaui ha estado esperándola de hace mucho tiempo, porque ya tanto la zona ocupada como la zona de refugiados, porque estamos divididos en dos zonas, entonces están muy desesperados ambas zonas por el hecho de que ya hace falta solución para el tema de la ocupación y para encontrarle ya y ponerle fin a lo que es la ocupación marroquí. Sí, el mensaje que puedo dar es, bueno, en primera instancia dar las gracias a toda la solidaridad que hemos notado los saharauis en todo el mundo, en particular por la comunidad española, por la población española, por desgracia también a falta de la responsabilidad, ¿no? La toma de responsabilidad que tiene el gobierno español, que tiene desde el inicio de la historia del pueblo saharaui, tras el abandono en su día. Y el tremendo esfuerzo y la guerra, no sino bélica, sino la guerra psicológica que está sufriendo el pueblo saharaui, que está dividido y dispersado por todas las partes del mundo, los refugiados en los campos en Tinduf, son las víctimas de esta situación, que se encuentran alejadas de su realidad, que no están en su territorio. Por otra parte está la población que está bajo la ocupación marroquí, que sufre la violencia diaria desde hace tantos años, y por otra parte estamos los que nos exiliamos y nos dispersamos por todo el mundo e intentamos aportar nuestro granito de arena, aunque sea saliendo a las calles y gritando un Sahara libre. مجاهد شجاعي شهيد مصطفى الوالي تريدي رباقة ميشتي وسروالي نسيتي العالي ويقول موت عالي انتنسيون حالي على ارتابالي ارمامنتو. Y para finalizar, ¿algún mensaje que quieras lanzar a la audiencia del programa? Yo para finalizar simplemente dar las gracias a las diferentes asociaciones que forman estas jornadas, como Cantabria por el Sahara, que lleva bastantes años, a Lauda Cantabria, la nueva asociación de migrantes saharauis, Mijit, Liga de Estudiantes Jóvenes Saharauis en el Estado Español, y ¿quién más si me falta? La Alexe y la asociación de Saharaui también ha participado. Y la asociación de inmigrantes en Cantabria. Sí, dar las gracias porque yo llevo aquí más de 20 años y siempre han hecho visibilizar la causa saharaui mediante varios actos. Y mediante Vacaciones en Paz, que este año no se celebra, pero que nosotras somos partícipes de ese programa hace años. Entonces, bueno, dar las gracias. Pues nada, simplemente eso, agradecer al pueblo español que siempre ha estado con nosotros, que es un pueblo hermano, nunca nos ha dejado abandonados, pero que quienes tienen que tomar cartas en el asunto, que las tomen ya porque ya está bien. No hay más, 45 años se dice pronto. Pues agradecer la opinión española por todo su apoyo, su ayuda, tanto en unos partidos políticos y en el movimiento solidario en general, en toda España, todo el Estado español, porque desde el comienzo del conflicto del 76 hasta hoy en día hay unos españoles que también merece que el gobierno español les escucha y que le hacen caso y para resolver este conflicto. Pues sí, el único mensaje que lanzo a todos, el hecho y el agradecimiento de que del apoyo de toda la gente que nos apoya, un apoyo incondicional, y el mensaje es que vamos a seguir luchando hasta alcanzar el objetivo, y el único objetivo que hay es un Sahara libre. Sí, un mensaje es el intento de querer participar en algo, en mojarse, en querer ser parte de la solución o ser parte de la continua de la omisión de la verdad y participar, ¿no? Es este proceso que lleva mucha gente que quiere dar voz a la realidad del pueblo saharaui, y pedimos que la gente se informe de cuál es la realidad. Simplemente queremos eso, que la gente sepa por qué salimos a las calles, que por qué desde niños tan pequeños hasta ancianos que tienen tantas vivencias y que son seres humanos que están sufriendo una tremenda injusticia, que merecemos que la gente sepa por qué estamos en esta situación. Y simplemente pedimos que la gente se documente de cuál es la realidad del pueblo saharaui, y a raíz de esa documentación que cada uno realice para sí mismo, que es un simple ejercicio de búsqueda de información, y a partir de entonces ya entiendo que cada uno tomará la decisión que vea conveniente, y si poder participar, aunque sea en dar voz a la realidad del pueblo saharaui, será de tremendo beneficio para nosotros, y estaremos eternamente agradecidos a toda la gente que ayuda de una manera incondicional a nuestra realidad. Y es gracias a eso a lo que hemos sobrevivido tantos años en estas situaciones. Yo ahora mismo, con lo que está pasando, los sentimientos que pasan es de rabia, de angustia, de tristeza, pero también de orgullo, de ver que los saharauis han dado un paso muy importante, y de impotencia y de rabia de no poder estar con las personas que están en los campamentos de refugiados, que se han quedado prácticamente desolados, sin hombres, se han marchado los hombres, se han alistado de forma voluntaria para prepararse para el ejército, y se han quedado las mujeres, que yo siempre voy a decir que son para mí el pilar que sostiene esta causa, han sido y serán las que han luchado desde los inicios y se han quedado al frente de todo. Y en las zonas ocupadas, pues las activistas saharauis día a día sufren golpes, y aún así se siguen levantando, siguen luchando con la frente en alta, y ese es el orgullo que sentimos por nuestros compañeros y compañeras. Pues yo quería recalcar lo que ha dicho mi compañera, que el pilar fundamental de esta causa siempre ha sido la mujer desde los inicios, y agradecer también el tesón de la mujer saharaui, que al final dentro de un campamento de refugiados se construya un país, no es fácil, y ellas son las primeras que lo han sufrido, tanto físicamente como psicológicamente. No es fácil estar en un campamento, tener que hacer de madre, de maestra, de doctora, de todo, vamos, son el pilar fundamental de todo esto. También recalcar que desde aquí lo vivimos con sentimientos divididos. Al final es da impotencia estar aquí y no poder estar allí con los tuyos y apoyarles en estos momentos. Son momentos cruciales y nos gustaría estar allí, pero desde aquí también visibilizamos la causa y servimos de mucho apoyo, porque al final nosotras vinimos en Vacaciones en Paz y somos como los embajadores de esta causa, y gracias a todos estos años que llevamos aquí y gracias a los simpatizantes de la causa, hacemos llegar esta causa a muchísima gente y se visibiliza bastante. Nosotras, por ejemplo, que somos estudiantes y tal, pues se la hacemos llegar a muchísimos jóvenes que ni siquiera sabían que el Sáhara era la provincia número 53 de España. Entonces, quieras o no, nuestro papel también es fundamental aquí, porque la guerra no solo se libra en el campo de batalla. Hay otra guerra mediática también, hay otra guerra de que hay que visibilizar la causa, que lo que pretenden es silenciar la causa. Yo lo que añado es solamente que pido y no es que pido que se involucren más lo que es el gobierno español excesivamente en el tema del Sáhara. La situación que se vive en el Sáhara es debido a la negligencia de lo que eran los dirigentes españoles con respecto a la autodeterminación del derecho del pueblo saharaui en su día, lo cual hoy sigue siendo la potencia responsable de la situación de que vive el pueblo saharaui. Por lo cual, le digo a todos los españoles, a todos los amantes de la libertad y la dignidad, que presionen su gobierno y que aporten un granito para la resolución de este tema. Con esto termino. Gracias. Muchas gracias y agradecemos a todos los españoles que nos ayudáis y seguís con nosotros en esta lucha, y nada, seguir para adelante. Gracias. Muchas gracias por tus palabras. A ti. Aquí el vuelo de hoy. Recordad que dentro de 2 semanas volveremos y volvemos otra vez a nuestros territorios para hablar sobre Concejur. International conception is an illusion. They create it like they create. They're giving us a reason to live in life.